El título de la lección de esta semana es Integridad, Totalidad y Santidad. También se podría traducir el título de esta semana como Integridad, Sinceridad Total y Santidad. Creo que de esta forma se transmite un poquito más la idea. Ser íntegros significa ser sinceros, pero no ser sinceros en un área de nuestra vida mientras no somos sinceros en otra. Como cristianos somos llamados a tener en nuestra vida el carácter de Cristo Jesús, manifestar en nuestra vida los frutos del Espíritu, que Cristo Jesús habite en nosotros y que en nosotros nazca y crezca cada día un hombre nuevo, ya no conforme a las cosas de este mundo, sino conforme a Dios. Un hombre nuevo que se complazca en servir al Señor, que se complazca en buscar lo mejor para su vida, en ser una persona completa, total, íntegra, responsable de sus actos. Esta es una de las cosas que se nos pide en la Santa Palabra de Dios, cosa que no es mala, porque esto nos ayuda como cristianos a dar buen testimonio de nuestra fe. Y este concepto está mostrado en el versículo de memoria que se encuentra en Tito capítulo 2, versículos 7 y 8, donde el apóstol San Pablo le dice a su discípulo, mostrándote en todo como ejemplo de buenas obras, demuestra en tu enseñanza integridad, seriedad y palabra sana e irreprensible, para que el que se nos oponga se avergüence, no teniendo nada malo que decir de ninguno de nosotros. ¡Wow! Tremendo desafío que Dios pone para los cristianos, que Dios pone para los dirigentes de la iglesia, que Dios pone para todos. Que las personas, si tienen que decir algo malo por nosotros, que sea una falsedad, que sea un invento, que sea algo que no se ajusta a la realidad. ¿Cuán importante es que nosotros cuidemos estas cosas? Uno, que nos cuidemos en la iglesia de andar diciendo cualquier cosa, o en la familia, o en cualquier círculo. Que nos cuidemos mucho de andar diciendo tonterías, cosas que son falsas, o cosas que solamente a nosotros nos parecen desde nuestra cerrada perspectiva. Cosas que son falsas y cosas que no se ajustan a la realidad. O cosas que se pueden ajustar a la realidad desde mi perspectiva, pero yo qué sé el punto de vista de la otra persona. ¿Por qué no averiguar bien el punto de vista del otro lado antes de estar abriendo mi boca y condenando a quien quizá no tenga culpa de aquello que yo estoy acusando, de aquello que yo estoy diciendo en contra de esta persona? Pero si hay cosas que son claras, si hay cosas que son obvias, entonces, bueno, esa es otra situación. Y hay otras formas de arreglar eso de acuerdo a la palabra de Dios. Pero en general, la Escritura nos habla y nos pide que nosotros seamos personas íntegras. Personas que, si por ahí nos equivocamos, volvamos atrás en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ser, y cambiemos nuestra conducta. Personas que busquemos siempre lo mejor, servir a Dios con integridad, con seriedad. Y si predicamos la palabra, que prediquemos una palabra sana e irreprensible. ¿Cómo puede la palabra de Dios ser sana e irreprensible? Si aquel que la predica lleva una vida sana, si aquel que la predica lleva una vida irreprensible. Entonces, si alguien tiene que decir algo que en sinceridad no sea algo real, cierto de nosotros, si quiere alguien decir mentiras y cosas distorsionadas, bueno, allá él, es problema de esa persona. La lección comienza hablando acerca de el mayor ejemplo que nosotros tenemos para seguir en esta vida, de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, Él no nació con la tendencia a pecar, pero Él fue tentado en todo como nosotros, según dice la palabra de Dios. Y el diablo lo puso a tentación y lo atacó desde pequeñito, desde que Él nace, desde que Él no tenía conciencia como bebito de sus actos, hasta que Él crece. Y Él, cuando comienza su ministerio, dice la Escritura, el Espíritu de Mateo 4, el Espíritu lleva a Jesús al desierto para ser tentado allí por el diablo. Y estas tentaciones de Satanás son tentaciones maestras. A veces uno lo lee y parecería un cuento, pero uno se pone a hilar fino, uno se pone a ver los detalles, y uno ve la forma como el diablo es cruel, la forma como el diablo ataca siempre con ventaja. No, es en mi país hay un lugar peligroso, no voy a decir cuál es, hay un lugar peligroso ahí en Lima, y un día yo veía, ¿no?, un poquito de lejos cómo hacían los delincuentes para robar a las personas que llegaban a los a las paradas de bus, a los paraderos de los ómnibus, y me daba mucha pena. Me daba mucha pena ver cómo estos delincuentes obraban, ¿no? Ellos no se fijaban en las personas que iban en grupo. Ellos no se fijaban en las personas que podían defenderse, digamos, un hombre en edad de poder defenderse, digamos, ¿no? Ellos, las víctimas que ellos escogían eran generalmente damas, generalmente señoras, que con sus bolsas de mercado estaban esperando ahí el ómnibus, y cuando el ómnibus paraba y ellos buscaban subir con esas bolsas pesadas, era allí donde ellos trataban de aprovechar. Es el mismo sentimiento del diablo se refleja en aquellas personas que no temen a Dios, que no aman a Dios. El diablo siempre ataca con ventaja, con alevosía. El diablo nunca va a esperar un encuentro de frente a frente. En su desesperación puede hacerlo, como lo hizo con Cristo Jesús muchas veces. Pero en aquella ocasión, cuando Jesús había pasado 40 días ayunando, el diablo usó la ventaja y ataca a Cristo Jesús de formas terribles. La primera forma, por el hambre. Jesús había estado 40 días sin comer. Y el diablo tienta a Cristo Jesús en las cosas básicas de la vida, en las cosas sencillas de la vida. Y Jesús, el diablo, el tentador, le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Bueno, aquí hay mucho detalle que podríamos hablar, pero el diablo tentó a Cristo Jesús en esto y Jesús triunfó. Triunfó sobre las tentaciones de las cosas diarias de la vida. Hoy día el diablo sigue tentando a los hijos de Dios en estas cosas diarias de la vida. El pan, ¿no? Nosotros trabajamos para conseguir el pan. Nosotros hacemos negocios para conseguir el pan. Y es ahí donde uno, bueno, nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios, pero muchas veces el diablo usa la excusa de conseguir pan como un medio para inducirnos y hacernos caer en la tentación y hacer deshonestos en los negocios, a incumplir deudas, engañar, ¿no? En las balanzas, engañar en los impuestos, engañar en una serie de cosas en las cuales el diablo trata de hacernos desviar de lo que es correcto, de lo que es verdadero, por causa del conseguir pan. Conseguir pan no es malo, pero hay que buscar formas legales, formas realmente honestas de conseguir estas cosas. El diablo también tentó a Cristo Jesús en la segunda tentación con citando textos de la palabra de Dios. Jesús venció sobre esta tentación del diablo, pero el diablo tienta hoy a los hijos de Dios de esta misma forma, citando la palabra de Dios, torciendo la palabra de Dios, ¿verdad? Y esto pasa cuando los cristianos no aceptamos, no tenemos la disposición de aceptar completamente el consejo inspirado de la palabra de Dios. Lo aceptamos hasta donde nos convenga, lo aceptamos hasta donde no nos sintamos mal, lo aceptamos hasta donde no afecte nuestra concupiscencia, nuestro deseo pecaminoso de hacer mal. Hasta ahí aceptamos la palabra de Dios. Entonces yo acepto toda la palabra de Dios, soy vegetariano, todo, ¿no? Salvo el asunto de los pecados sexuales y andar mirando a otras personas que no son mi esposo o mi esposa, o andar fantaseando o buscando otro tipo de perversiones, como, bueno, tantas cosas que hay por ahí en internet, en revistas y en cosas. Y el diablo trata de tentarnos por ese lado, de hacer torcer la palabra de Dios. Yo puedo ser un buen cristiano, pero tengo este lado oscuro en mi vida. ¿Cuánto necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a ser consistentes con su santa palabra? Señor, ayúdame a ser un cristiano no solamente cuando los demás me miran, no solamente cuando los demás me ven. Ayúdame a ser un cristiano total. Y esto se transmite al resto de la vida, ¿verdad? El diablo usó la palabra de Dios también para tentar a Cristo Jesús. Jesús venció por esto. Y hoy día aquellas personas que, bueno, dicen o que tenemos la palabra de Dios, tenemos que suplicarle y pedirle a Dios que nos ayude a ser íntegros, a ser completos, a ser sinceros también en el tema de cómo nosotros respetamos la palabra de Dios y pedirle a Dios que esté con nosotros. Y sabes, este tema es muy delicado y de esto se podría hablar bastante porque en la iglesia muchas veces se ven estas cosas y da mucha pena, ¿verdad? Yo obedezco a Dios en todo, salvo a la hora de buscar novio, de buscar novia. Yo obedezco a Dios y su santa palabra en todo, salvo usando ciertas formas para conducir la iglesia que no son las que Dios quiere, que no son las que Dios, busca en nosotros, ¿no? El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu nos dice en su santa palabra. Y la última tentación que el diablo le pone a Cristo Jesús es la tentación de la codicia, ¿no? Ahí ese fue un enfrentamiento frontal. En ese momento el Espíritu Santo le estaba dando fuerza a Cristo Jesús. El diablo vio que ya no podía tentarlo por el lado del hambre, por el lado de la necesidad física. El diablo se dio cuenta de que Cristo Jesús tenía la palabra de Dios allí fuerte, bien puesta en su mente. Él ya no podía desviarlo en cosas de la palabra de Dios. Entonces él busca desviarlo por el área de la codicia. Y bueno, por ahí lo enfrentó. Y fue tal vez la tentación más terrible, la última, la que queda para el final. Y Cristo Jesús venció a esa tentación. Hoy día el diablo también ataca por el tema de la codicia. Ataca por el tema de que busca que nosotros nos llenemos de cosas, ¿no? Si estamos en una buena posición económica o tenemos la capacidad de conseguir, busca que gastemos, que nos metamos en compromisos, que no gastemos un montón de cosas, dejando de lado el reino de Dios y su justicia, dejando de lado la necesidad de la iglesia, dejando de lado la necesidad de predicar el evangelio. Tantas cosas a través de las cuales el diablo trata de atrapar a los cristianos, ¿verdad? Y esto se puede transmitir en muchas formas, ¿verdad? Oportunidades que el diablo nos abre para progresar en la vida, pero dejando de lado al Señor, un ascenso en el trabajo con tal de empezar a transgredir un poco el sábado, un ascenso en el trabajo con tal de empezar a meternos en cosas que no son lo más correcto y en compañías. A veces es mejor no avanzar, digamos, subiendo puestos en un trabajo si eso va a comprometer tu integridad, tu fidelidad a Dios, el estar tranquilo sabiendo que sirves al Señor. Cosas que uno tiene que pensar como cristiano, cosas que uno tiene que tomar resoluciones en la vida, sobre todo si uno es joven. Y sabes, los jóvenes necesitan mucho, a veces los adultos, yo ya tengo más de 35 años, así que para alguno, quién sabe, todavía me considere joven, pero yo pienso que ya estoy más para el otro lado, ¿verdad? Yo estoy más para el lado de los adultos. A veces los adultos somos muy inclinados a condenar a la juventud, ¿no? Y a decirle, ay, que estos jóvenes andan descarriados, que estos jóvenes andan perdidos. Pero, ¿sabes? Los jóvenes en nuestra iglesia, los jóvenes se comportan de acuerdo al modelo que ellos ven en los adultos. ¿Sí? En la iglesia, o sea, el ejemplo que uno como adulto da va moldeando también. Como la iglesia es una familia, a uno dirá, no, pero no son mis hijos. Yo estoy guiando mi vida como yo quiero, pero no son mis hijos. La iglesia es una familia. Si tú como parte de esa familia de Dios estás dando un mal ejemplo, ¿cómo vas a esperar que tu juventud te responda bien? Si tú siendo pastor, es por eso que en algunos lugares de este mundo, ser pastor es una responsabilidad grande. Y si uno comete algún error, alguna falla, bueno, la iglesia te comprende, Dios te puede perdonar, pero ya no puedes seguir siendo pastor. Porque de tu ejemplo, la juventud ve, la juventud vive. Yo siempre digo, ¿no? Un día llego a una iglesia y estoy ahí viendo cómo la gente está saludando al pastor a la salida de la iglesia y los niñitos saludando al pastor. Y dentro de mi mente vino este pensamiento, ¿no? Los pastores somos necesarios. Los pastores son necesarios. Es necesario que haya un pastor en la iglesia, pero es necesario que ese pastor sea una persona íntegra, sea una persona sincera, sea una persona cabal, sea una persona santa. Es necesario que haya ese referente, aunque no seas mucho más, aunque no tengas muchos más talentos y habilidades. Pero ahora, lamentablemente, a veces porque nosotros tratamos de administrar a la iglesia, no como la palabra de Dios dice, que sean hombres íntegros, santos, buenos, sino como el mundo nos dice. Porque el mundo y el mundo empresarial dice, no, las personas que deben destacar en las empresas deben ser las personas más habilidosas, no la meritocracia, no, y la compadragocracia. Entonces, todas esas cosas, y a veces nosotros pensamos que el mejor pastor es aquel que tiene mejores resultados, o aquel que tiene más habilidades, o aquel que tiene más talentos. Y eso no necesariamente es así. El Espíritu de Profecía es bien claro. Dios necesita no tanto hombres capaces, sino hombres buenos. Es bien claro, la palabra de Dios es bien clara. Entonces, ¿Qué estamos haciendo nosotros con la iglesia de Dios? ¿Cómo estamos nosotros permitiendo que la iglesia de Dios sea guiada? Y a veces nosotros condenamos a los jóvenes y decimos, ¿cómo estos jóvenes están andando? Los jóvenes obran de acuerdo al ejemplo que ellos ven en los adultos en muchas cosas. ¿Cuánto necesitamos pedirle, Señor, ayúdame a ser victorioso en estas tentaciones? Y sea como sea que el Señor esté guiando tu vida. Señor, ayúdame a cambiar. Ayúdame a ser una persona sincera. Ayúdame a ser una persona diferente. Y si tú estás en una posición en la cual tú puedes empezar a hacer cambios positivos para bien en la iglesia, empieza a hacerlos. Sencillamente por hacer caso a los consejos de la palabra de Dios y también los consejos de la iglesia en estos aspectos. En la lección se enumeran una serie de ejemplos sobre la integridad y cómo personas que fueron tentadas obtuvieron victoria sobre esas tentaciones. Y el primer caso que se nos presenta, que se nos pone en la lección, es Génesis capítulo 39, versículos 6 al 12, el caso de José. José fue tentado. José fue tentado a pecar por una mujer, pues la esposa de su amo, ¿no? Y si se empezaban a cometer esos pecados, el amo ni se iba a enterar porque el amo se ve que paraba en otra situación, ¿no? Paraba lejos de su casa. Pero José se resiste a caer en esa tentación y huye de la tentación. ¿Sabes? El apóstol Santiago dice que los seres humanos, para resistir la tentación, tenemos que someternos a Dios. La mejor forma de enfrentar la tentación es estar firmes, fuertes en nuestra fe antes que la tentación venga. Pero si la tentación viniera, y a veces el diablo hace, esa es otra estrategia, ¿no? Te pone frente a la tentación. A veces tú no la buscas, pero te pone frente a la tentación, casi te empuja a la tentación, ¿verdad? Porque sabe que otra forma no te va a hacer caer. En ese caso, lo mejor es hacer lo que hizo José. Escápate, huye. Huye de las pasiones juveniles, dice el apóstol San Pablo. Hay momentos en los que el cristiano tiene que escapar. La cristiana tiene que escapar. Hay momentos cuando el diablo te tiene contra la pared, literalmente, ¿no? O contra el sofá, literalmente, por decirlo así también. Es mejor que te digan poco hombre o que hable mal de ti siendo damas, que caigas en tentación, que caigas en pecado. José fue fiel a Dios. Tuvo malas consecuencias inmediatas, pero Dios siempre cuida por sus hijos y no tengas miedo de ser fiel a Dios. Finalmente Dios va a bendecir tu vida y va a dar salidas buenas para ti que eres un hijo de Dios y te mantienes y luchas por mantenerte fiel a Él y hacer las cosas como conviene, como debe ser. Esto es importante. Segundo ejemplo que presenta la lección es el ejemplo de David con Saúl. ¿No? David retuvo su mano de hacer daño al ungido de Dios. Ay, ¿sabes? Nosotros también tenemos que aprender estas cosas. Tenemos que retraer nuestra mano de hacer daño al ungido de Dios. Este es el respeto, ¿no?, con que uno debe tratar a los ministros, a los pastores, a los dirigentes de la iglesia, todo sobre lo cual está la bendición de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? También, todos nos equivocamos, todos tenemos problemas. Y si uno puede ahí diferir en opinión, diferir en soluciones para algo, uno tiene que hacer estas cosas con respeto, con amabilidad y entendiendo de que es necesario ser un buen hijo de Dios. Es necesario ser un hijo íntegro de Él. Alguien, una persona que sea íntegra para con el Señor, íntegra para con Dios. En el caso de David, David era una persona que se equivocaba. Los errores de David están entre los más escandalosos de la Biblia, por decirlo así. Pero era una persona que, si por ahí se caía, cosa que Dios no quiere, pero se puede dar en la vida de sus hijos, él no tardaba en levantarse, en arrepentirse, y en buscar un cambio de vida, y en buscar un cambio en su persona. Así que si yo estoy hablando a alguien que en un momento tú fuiste una persona, un líder, una punta en la iglesia, una lanza en la iglesia, una columna en la iglesia, pero que ahora el mal, la maldad, de alguna forma te ha alejado de Dios, de alguna forma te ha alejado de la iglesia, el Señor nos llama en estos ejemplos de la palabra santa de Dios a que todavía es tiempo para volver a Él, a que todavía es tiempo para reconstruir una vida íntegra, una vida completa. Quizá por ahí haya gente que, no en el caso de David, probablemente hubo gente más allá cuando él se equivocó y después se arrepintió, que le lo señalaba con el dedo y le decía, ves, este cometió esos pecados y todavía ahora se hace el santito, ¿no? Se hace el hermanito y tremendo pecador y tremendo borracho y tremendo mujeriego. Pero es mejor que la gente diga, esta persona tuvo esta caída, pero después se levantó, a que la gente diga, esta persona fue un hijo de Dios, se cayó y nunca más se levantó. Me parece que es mejor que la gente diga eso de uno al final. Y los hijos de Dios se van a dar cuenta de los cambios que el Espíritu Santo hace en la vida. Y por esto es bueno volver a Dios mientras es posible hallarlo, buscarle en tanto que Él está cercano. Y finalmente, el último ejemplo que nos da en la lección en el día lunes es el ejemplo de Daniel. Daniel es alguien tremendo, maravilloso. Es uno de los personajes bíblicos de los cuales no se menciona una falta. Probablemente él tuvo sus faltas también en la vida. Él también necesitó de Salvador, necesitó de Cristo Jesús. Pero fue una persona que se esforzó de todo corazón en servir a Dios. Y él, a pesar del decreto de muerte, si es que él oraba y adoraba al Dios de los cielos, él oró y abrió su ventana y oró al Señor. Es necesario hoy en día que haya gente que sea fiel al Señor. Y sabes, tú puedes decir, ¿y cómo puedo yo hacer? Yo ya me he caído mucho en esta vida. Bueno, entonces hoy día tú vuelve a Cristo Jesús. Y en lo más que puedas, trata de influenciar en los demás. ¿En quiénes? Por ejemplo, en tus hijos. Por ejemplo, en tu esposa. Por ejemplo, en otra persona, o si eres dama, en tu esposo. En todas aquellas personas que estén cerca a ti, trata de dejar un buen ejemplo. Trata de mostrar, trata de crear esa generación de hombres y mujeres fieles que Dios necesita en su iglesia para que Cristo Jesús venga pronto. O sea, lo que tú empieces a hacer hoy día puede tener un gran efecto en la forma como tú vas a conducir tu vida. El apóstol San Pablo nos habla acerca también de esa necesidad de que cuidemos nuestra vida espiritual, nuestra integridad para con Dios, todas estas cosas que nosotros hemos estado hablando en esta semana. Y también el apóstol San Pablo nos habla acerca de la integridad en el área sexual. Y la lección dedica una sección completa con varios pasajes para hablar acerca de estas cosas. Y bueno, tal vez de todos estos pasajes me quedo con 1 Corintios capítulo 6, versículo 18 y 19, donde el apóstol dice, huid de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que mora en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Mira, la palabra de Dios, los predicadores, los hijos de Dios, hablamos de estas cosas, pero somos muy poquitos en contra de la gran marea del mundo que nos dice que hay que ser diferentes, que hay que ser todo lo contrario a lo que la palabra de Dios dice. Y es difícil en las iglesias, es difícil en las iglesias, en las familias, en los hogares, contrarrestar esa marea de inmoralidad que hoy día cunde por doquier en nuestro mundo. Bueno, está el llamado una vez más a los padres, a hablar con los hijos, a enseñarles, a mostrarles el asunto de la inmoralidad sexual. Y por favor, si tú eres adulto y estás cayendo en asuntos de inmoralidad sexual, eso es lo que te está poniendo la vena en la boca para que no hables con tu familia, porque tú mismo no tienes autoridad moral. Tienes que pedirle al Señor que te ayude en estas cosas. Tenemos que pedirle al Señor. Yo también no me voy a poner acá. El diablo nos tienta a todos en la misma área, pero tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a llevar una vida moral, a llevar una vida lo más cerca a Él. Y si por ahí estoy cayendo en algo, bueno, es el tiempo de arrepentirnos, de buscar al Señor y tratar de mostrar a nuestros hijos un camino diferente, un camino distinto, y ser claros con ellos, hablar con ellos de estas cosas también. Ahora, tú no vas a poder hablar bien con tu hijo de estas cosas si no te informas, si no estudias, si no lees. Hay libros cristianos que te pueden ayudar en eso. Invertir en estas cosas no es malo, es bueno y es algo necesario de hacer. Hazlo y trata de instruir a tus hijos en estas cosas, ¿verdad? Hoy día la juventud está siendo atacada, bombardeada. No solamente los jóvenes, yo diría, también la gente adulta en la iglesia está siendo atacada de esta forma. Y bueno, han aparecido iglesias de todo tipo, ¿verdad? Hasta hay por ahí gente que dice que son parte de la iglesia adventista, que son gays, que son homosexuales. O sea, todas estas cosas se meten por ahí, ¿verdad? Y está todo este asunto de la moda nueva, actual, de los jóvenes, donde la ropa, la forma de vestir, hasta el arreglo personal, todo trata de apuntar a que no hay una diferenciación sexual específica, ¿no? A que todo es relativo. Y esto da mucha pena, esto da mucha. Frente a esto, nosotros en la iglesia tenemos que enseñar a los jóvenes, enseñarles por ejemplo y por precepto a mantenerse lejos de la inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque somos templo del Espíritu Santo de Dios. Porque cuando nosotros pecamos contra nuestro cuerpo, no solamente pecamos contra Dios, sino que podemos estar haciendo daño a nuestro propio ser, a nuestro propio organismo, y eso no es algo que Dios quiere. Así que si por ahí hemos estado cayendo en esto, hay que pedirle al Señor fortaleza y luchar contra estas cosas y tratar de enseñar y hablar de esto con nuestros jóvenes, con la gente que va a la iglesia. En Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, el apóstol termina con un llamado a los hijos de Dios, donde él nos dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Si tienes la lección de esta semana, te invito a leer las citas que aparecen en el día viernes. Estas citas son preciosas, y si puedes por ahí memorizarlas, es bueno también hacerlo, ¿verdad? O por lo menos leerlas y tenerlas bien, bien allí en tu corazón. Qué citas hermosas, ¿no? Dios necesita, y son citas muy conocidas, ¿no? Dios necesita de hombres y mujeres, ¿no? Que no se vendan, que sean fieles y leales a Dios, como la aguja lo es al polo, como la brújula lo es al polo, hombres y mujeres que estén de parte de la verdad y la justicia, aunque se desplomen los cielos. Tantos preciosos consejos que hay en su palabra, y entender que Dios nos llama a la iglesia, para ser personas íntegras. Y esto es algo muy importante. Ser íntegros en la vida diaria, ser íntegros en los negocios, ser íntegros en nuestra vida espiritual, ser íntegros en nuestra vida sexual, ser íntegros en el cuidado de nuestra salud, ser íntegros en nuestra relación con Dios y en nuestra aceptación de la palabra de Dios por sobre todas estas cosas. Porque buscando primero el reino de Dios y su justicia con sinceridad, veremos que todas las demás cosas nos serán añadidas por la gracia de Dios.